Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hablamos un día más con Julián Inza, gerente de Albalia Interactiva. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Oye, tú que has estado en el CeBIT, en esa Feria de las Nuevas Tecnologías que tuvo lugar hace muy poquito tiempo en Alemania, ¿cómo has visto esa feria? Porque yo he escuchado distintas versiones sobre ella. Bueno, ha habido alguna pequeña controversia por el hecho de que el sábado por la tarde hubo algunos stands que cerraban, pero también eso es entendible. No es algo atribuible a los stands españoles, como yo también he leído, sino que era algo que era muy típico de la feria, porque desde el martes hasta el viernes la feria solamente permitía la entrada al público profesional, pero el sábado, el último día, también se permitía la entrada a niños, y la verdad es que los niños pues iban a determinados puntos de mayor interés y se redujo mucho la asistencia profesional. Y hubo muchos stands que empezaron a recoger las cosas por la tarde. Eso quizá dejaba un poquitín deslucido algunos de los pabellones, pero desde luego la tónica general de la feria fue excelente. Nuestra participación fue muy buena, tuvimos bastantes contactos, tanto por empresas que contactaron con nosotros para intentar vendernos sus productos, pero que pensamos que también son muy interesantes, como otras que contactaron con la posibilidad de utilizar los nuestros. Parece además que vuestra presencia ha tenido repercusión en los medios, porque yo os he visto. Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque el diario El País, en el especial Ciberpaís, publicó precisamente una reseña destacando de manera especial nuestra participación. Nosotros presentábamos a nivel internacional un producto que llamamos ZBack Trust y que permite llevar a cabo firmas electrónicas como un elemento de arquitectura en los grandes ordenadores de IBM, en los mainframes. Y este es un producto certificado por IBM que, por lo que nos han contado ellos mismos, es único a nivel mundial. No hay ningún otro. Y estábamos muy contentos por la presentación de este producto, y este periódico, como efectivamente comentas, se hizo eco. Lo cierto es que en la feria no llegamos a vender ningún ZBack Trust, pero sí hicimos contactos muy interesantes en relación con la firma electrónica, la certificación. Nos pidieron algunas empresas que habláramos de nuestra solución para digitalizar firmas manuscritas con un valor equivalente a la de las firmas electrónicas. Yo creo que también ahí tenemos un producto al que no le habíamos dado tanta importancia como a otros, pero que estamos viendo que desde el punto de vista del mercado pues es bastante apreciado. Oye, Julián, otra cosa, me han comentado, me han soplado que, bueno, gente que estuvo allí, que los alemanes están un poco más retrasados en el tema de la administración electrónica, ¿sabes?, de la firma electrónica, de estas nuevas tecnologías que habéis ido a presentar. Que España está, en un sector puntero, ¿es esto cierto? Yo creo que sí. Yo pude ver, hubo uno de los pabellones que estaba destinado a soluciones de gobierno electrónico. Había mucha representación de los Länder alemanes. Creo que en general se está haciendo un buen trabajo, pero la percepción que yo tuve era que constituían iniciativas de cada uno de los Länder como si no hubiera un enfoque de toda la organización federal. Es algo que no puedo contrastar todavía hasta no ver con cierto detalle cómo es la normativa desarrollada en Alemania, es decir, que a lo mejor es una percepción injusta. Pero la sensación de los que íbamos desde España es que en este terreno concreto, en el del uso de la firma electrónica y la administración electrónica, tenemos una posición muy buena. Oye. De hecho, yo quería destacar que en la ceremonia de apertura del evento, que habló Zapatero, sí. Exacto, pues sacó pecho precisamente en varios aspectos de la tecnología española y en particular en la adopción de la firma electrónica. Y desde luego para nosotros fue una muy buena intervención. Ya lo creo. Oye, y cuéntanos una cosa. ¿Había teléfonos móviles de última generación, de estos que todos nos quedaríamos pasmados sin ver? Porque al verlo me refiero, porque en un acto como este, tan específico, tendría que haber lo último de lo último, ¿no? Tanto en libros electrónicos como en móviles de última generación. Sí, eso es uno de los aspectos que yo también destacaría. Hubo una zona de los pabellones, los que iban desde el pabellón 2 hasta el pabellón 9, que eran tecnologías muy orientadas a la empresa. En esos pabellones está nuestro stand, en el pabellón 6, y en ese marco quizá se veía más esa profesionalización. Pero en los pabellones 14, 15, 16... se presentaban muchos productos de consumo y entre ellos a mí me llamó la atención precisamente estos dos que comentas. Los nuevos terminales móviles que van a llegar con potencias tremendas en la velocidad de los datos, pantallas táctiles, montones de funciones, navegación internet. Y por otro lado, el tema de los lectores de libros electrónicos. Aunque esta tecnología ya está llegando a España y se empiezan a ver diferentes tipos de lectores de libro electrónico, me sorprendió la tremenda variedad. Hubo bastantes fabricantes orientales que presentaban soluciones de este tipo. Yo diría que en el plazo de un año vamos a ver en España probablemente del orden de 15 modelos diferentes de lectores de libros electrónicos y que esto desde luego supone un gran reto porque hay que repensar la industria editorial española, que es una de las más importantes del mundo, precisamente por tantos lectores como existen a nivel internacional que hablan español, y que desde luego van a tener que replantearse muchas cosas con estas tecnologías. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y hasta otra próxima ocasión. Gracias, Ana. Buenos días. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.